Buen día, subcomisario. Gracias por atendernos, ¿eh? Sí, bueno, buenos días para vos y para toda la audiencia. Fernando, hubo novedades el fin de semana. ¿De qué se trató? Sí, en el día de ayer, aproximadamente 22:30 horas, en la localidad de Polvareda, en el Club Campero, se disputaba un encuentro futbolístico, más precisamente de Chapi, ¿no? Y siendo aproximadamente las 22:30 horas, un joven que es de medio de la comunidad paraguaya, sustrajo una moto 125 de la puerta de dicho club. Bueno, al salir este caminando, fue advertido por el móvil que pasaba por el lugar, quien inmediatamente procedió a la prevención del mismo, ¿no? Poniéndolo a disposición del fiscal en turno. Ahí está. ¿Alguna otra novedad? No, no, por el momento esto es que como ven, que además de ser de la ciudadela paraguayo, es sordo mudo, ¿no? Por lo que, bueno, estamos medio complicados con el tema de la traducción para hacerle comprender el hecho y demás, ¿no? Claro, sordo mudo. Ahí está. Fernando, como siempre, muchísimas gracias por el contacto, ¿eh? Hasta luego. No. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Fernando Comas por este robo perpetrado en la zona rural por este pibe sordomudo. Fue sorprendido intentando robar un ciclomotor. 106. Cuando a mi lado...